el 19 de mayo de 2022, se realizó nuevamente la Vigilia Internacional Candlelight, una actividad que desde los años 80 busca conmemorar a todas las personas que han fallecido por causa del VIH-SIDA, visibilizando una problemática no solo a nivel salud, sino que social, cultural y por supuesto política, de la que ni los gobiernos ni el Estado parecen hacerse cargo. Sumado a ello, la situación de las casi 20.000 mujeres con VIH en nuestro país revela que en un gran porcentaje ellas contrajeron el virus por medio de sus parejas estables y heterosexuales. Es en este sentido que en el programa matinal Torta Amor de Radio Humedales escuchamos un extracto de la entrevista que hicimos a Marcela Silva, una activista del VIH-SIDA en Chile y Latinoamérica desde hace más de 2 décadas. Ahora te invitamos a oír su entrevista completa. Marcela, primero darte las gracias por esta entrevista y ya entrando en materia, cuéntale a todas nuestras radioescuchas cuál es tu nombre, qué actividad realizas o lo que tú quieras decir sobre ti y también para las que no saben, ¿qué es ICW Chile? Hola, soy Marcela Silva de la comunidad de mujeres viviendo con VIH. Soy activista en la materia, activista en visibilizar los derechos de las mujeres que vivimos con VIH. Soy una mujer viviendo con VIH hace más de 20 años. En mi trayectoria, contarles que no es un camino fácil, nunca ha sido fácil, no es fácil ahora, no fue fácil en el pasado y espero que en el presente, no muy lejano, sea un poco más acogedor para las mujeres. Contarles que desde ICW, como mencioné, una comunidad de mujeres que vive con VIH, que trabaja por y para mujeres viviendo con VIH. Contarle un poquito de nuestra historia. Nosotras llegamos a ICW a través de nuestra organización de base, que es la Coordinadora de Mujeres Viviendo con VIH, que es Velona. Velona es el segundo grupo de mujeres organizado en Chile que vive con VIH. Y tiene como objetivo acoger y apoyar a mujeres, niñas, niños y familiares de las mujeres que se encuentran con este diagnóstico de VIH positivo. Y desde nuestra plataforma de ICW trabajamos más en todo lo que tiene que ver en la toma de decisiones, en la incidencia política, en visibilizar las demandas, en impulsar el mejoramiento de los cambios en cuanto a materia de salud sexual, de salud para las mujeres viviendo con VIH, porque en ese sentido tenemos que avanzar en los temas que están pendientes y que son urgentes. Desde ahí, comentarles que cuando hablamos, y nos toca mucho cuando hacemos nuestras ferias, nuestras mesas informativas, cuando nos invitan a charlas, nos encontramos con mujeres que ven la temática del VIH como que están dentro de la pareja estable, dentro del matrimonio y tienen como esta certificación como estás dentro de la pareja estable, estás dentro del matrimonio, a ti nada te va a pasar. Bueno, desde esta plataforma queremos decirle a las mujeres que no es así. Queremos invitarlas a cuidarse, a protegerse, a tomar conciencia de su cuerpo, porque también nosotras pensamos y caemos en estas relaciones de confianza Y nos tocó que el VIH llegara a nuestras casas, a nuestras camas, y nos toca hoy en día reinventarnos en el día a día, reinventarnos en esta sociedad que por un lado te dice una cosa, pero en la práctica te pega cinco cachetazos de discriminación, de estigma. Y desde ese reinventar, siempre queremos que otras mujeres y otras nuevas generaciones tengan más derecho a la información. No sé si es directamente la palabra derecho a la información. Información hay bastante. Yo creo que más derecho a la educación, a reeducarnos en cuanto a la sexualidad segura, también tomar esta conciencia que mientras seamos sexualmente activos, estamos vulnerables a adquirir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Eso queremos invitarle a hacer como esta toma de conciencia, a ser agente replicador de esta toma de conciencia de tener una sexualidad saludable y responsable. Reconociendo que existe poca información, ¿cómo describirías tú la situación del VIH-Sida en Chile, principalmente con las mujeres que viven con él? Desde nuestro reconocimiento que existe hacia la información sobre VIH, o sea, sabemos cómo la forma de transmisión, que es lo que más conoce la gente, pero no sabemos mucho sobre el VIH. Y creo que desde ahí, desde esa realidad, tenemos que hacer nuestra crítica, espero que sea una crítica constructiva. Creo que si bien desde los gobiernos de turno no han creado campañas sostenidas en el tiempo, generalizando esta realidad que nos acompaña hace más de 40 años en el mundo, creo que no vamos a poder avanzar, no vamos a poder soñar con esta realidad de tener generaciones sanas en cuanto a la ITS, porque lamentablemente no tenemos una cultura de educación sexual responsable. Si bien, como decía anteriormente, si bien hay información, hay mucha información que errónea, y lamentablemente cada persona le da su propio contexto a la lectura que busca. Y desde ahí yo siento que desde la autoridad hay harta responsabilidad, ya que no tenemos campañas sostenibles en el tiempo. Como lo decía anteriormente, si bien llegó el COVID y todo lo que fue salud pública se ha enfocado estos últimos 2 años en COVID. Se nos olvidó que tenemos esta pandemia que nos acompaña hace muchos años. Como les decía, nos acompaña hace más de 4 décadas. En Chile no es que el VIH desapareció, el VIH está y hay un aumento de VIH y hay un aumento de otras enfermedades de transmisión sexual. Y desde ahí siento que las autoridades y las personas en general tenemos que tener esta reflexión a mejorar el futuro de nuestras nuevas generaciones en cuanto al acceso a la información. La situación en Chile no creo que sea tan buena. Lamentablemente, Chile se convirtió en uno de los países de Latinoamérica con más aumento de casos. Hoy en día casi nadie habla de VIH desde las autoridades sanitarias. Nosotras desde nuestra organización podemos decir que hay un aumento porque nos han llamado más que otros años las mujeres para pedirnos ayuda, orientación, para pedirnos apoyo psicológico para poder vivir todo este proceso de diagnóstico y lo que significa vivir con VIH, que es tu propio duelo después del diagnóstico, una vez que uno sale confirmado. Tiene que vivir su propio duelo y son procesos tristes, dolorosos, pero que las mujeres pueden y las personas en general pueden salir adelante. Decir que también hay poca información, porque escucho mucho como hay triterapia, está la pastillita y si me tomo la pastillita no voy a adquirir VIH. Quiero decirles que eso es parte de los mitos que lamentablemente tenemos que mejorar el tema de la información. La gente debe, las personas en general deben informarse de qué se trata cada una de las enfermedades de transmisión sexual. Tomarse la pastilla no es tomarse un caramelo, quiero contarles. Las triterapias también tienen efectos colaterales que a mediano o largo plazo causan secuelas en las personas. Entonces tampoco tenemos un catastro o el dato duro desde el Ministerio de Salud de conocer cuántas personas han muerto por insuficiencia renal, por cuántas han muerto por paro, y así sucesivamente las personas que bien tomamos triterapia terminamos afectando nuestros órganos y comprometiendo nuestras vidas por otras patologías que son consecuencias de tomar la medicación. Marcela, y según tú y tu experiencia, ¿cuál es el estado de las políticas públicas en torno al VIH y a las mujeres? En cuanto a las políticas públicas en torno al VIH y a las mujeres, quiero decirles que lamentablemente se trabaja mucho con las tasas de prevalencia, lo que hace que el foco de las políticas públicas vayan a la población donde más incidencia tienen en diagnóstico. En este caso de VIH son hombres que tienen sexo con hombres. Y eso obviamente invisibiliza el resto de las poblaciones, incluyendo los niños y niñas, que es una población donde si de las mujeres se habla poco, de los niños no se habla nada. Y de hecho es lamentable ver que no hay mucha investigación sobre las consecuencias en los niños que viven con VIH. Y desde ahí creo que, y no creo, estoy segura, que necesitamos avanzar y necesitamos mejorar las políticas públicas, necesitamos mejorar nuestras guías clínicas. Creo que a eso hay que apuntar en el mejoramiento de ellas, pero también en esta toma de conciencia, que, como lo dije anteriormente, que las personas seamos más responsables en nuestra sexualidad y a conocer y a reconocer nuestros cuerpos, a cuidarnos, a protegernos y no a idealizar el matrimonio o la pareja estable, porque, como lo dije, no es garantía de nada. Las mujeres que vivimos con VIH adquirimos el virus dentro del matrimonio o dentro de la pareja estable. Eso no lo digo yo solamente, eso lo dicen los estudios, lo dice el último estudio que hizo el Ministerio de Salud, un estudio que tiene que ver con la caracterización de las mujeres viviendo con VIH de tres regiones del país. Y vuelve a demostrar que la pandemia del VIH no ha cambiado su característica en la adquisición del virus en las mujeres durante estas más de 4 décadas. Así que esperamos que, y esperamos incidir de buena forma en las políticas públicas. Creo que nuestra última incidencia fuerte en cuanto a la política pública, el trabajo que llevamos con el condón femenino, condón vaginal, condón interno, que estamos promoviéndolo para todas las mujeres, para que las mujeres seamos las que decidamos sobre nuestra protección, sobre nuestra salud y no depender del otro o de la otra para tener una vida sexual responsable y saludable. Finalmente, Marcela, ¿cómo y dónde se pueden contactar las mujeres que viven con VIH con tu organización? Y además, cuéntanos si hay alguna actividad próxima o que se esté realizando en este momento que quisieras difundir. Bueno, ¿cómo se pueden contactar con nosotras? Nos pueden buscar como Comunidad de Mujeres de ICW Capítulo Chileno en Facebook. Estamos como Comunidad de Mujeres ICW. En Instagram nos pueden encontrar como @ ICW-Chile y en nuestro correo es icwlatina.chile@gmail.com. Y también si quieren dejar mensaje en la radio y nos puedan compartir sus contactos, nosotras felices de poder orientarla. Nosotras desde nuestra experiencia tenemos trabajo en capacitación, en talleres de sensibilización de VIH, de cáncer cervicuterino, de uso del condón y sus beneficios, condón interno. Condón de hombre, condón de pene, así que cualquier invitación y en lo que podamos aportarle a la ciudadanía, nosotras felices de poder estar ahí aportando todo el tiempo. Tenemos experiencia en los colegios, en los liceos. De hecho, ayer estuvimos en el liceo Emilia Toro de Quinta Normal o de la Comuna de Santiago, porque está justo en el límite, así que no tengo muy claro si es de Santiago o es de Quinta Normal, el Liceo de Niña Emilia Toro, donde ayer por segunda vez y estuvimos en un espacio, en una jornada de Feria de Salud, así que felices de poder seguir aportando. Aportando en el sentido de que necesitamos que nuestras generaciones sean conscientes de su sexualidad y puedan vivir libres de las enfermedades de transmisión sexual que nos pueden costar nuestras vidas. Bueno, y para terminar, contarles que hoy estaba en una actividad Candlelight, estábamos Candlelight Memorial, es donde prendemos velas para recordar a la gente que ha fallecido a causa del SIDA. Y estamos en varios espacios. Vamos a estar Coquimbo, están nuestras compañeras en Coquimbo haciendo una actividad en conjunto con la municipalidad y otras organizaciones que trabajan en prevención de la ciudad. Van a estar haciendo un acto conmemorativo en la Municipalidad de Ñuñoa, en la Plaza Ñuñoa. Hay otro acto más de Candlelight, donde hay parte de nuestras compañeras que son de la región metropolitana. Está Chile Positivo, Fundación Sabia, la Municipalidad, la Corporación de Salud de Ñuñoa, así que los invitamos a que puedan estar y puedan participar de estos espacios, donde se va a entregar información, donde van a poder sensibilizarse un poco más sobre esta temática que a veces la gente la mira tan de lejos, pero puede estar tan cerca. Y por último, contarles que vamos a estar aquí en la Plaza Cívica de San Miguel a las 6:30 hoy, conmemorando Candlelight. Así que nosotros felices de las personas que se puedan sumar a nuestros Candlelight en los diferentes lugares donde vamos a estar. Y como les dije anteriormente, nosotros felices en lo que podamos ayudar, aportar. Y nada, agradecerle a la radio Humedales en que nos hayan tenido presente, de invitarnos a este espacio a poder hablar de VIH. Espero que sea esta la primera de muchas otras invitaciones. Creo que siempre nos quedan cosas en el tintero para hablar de VIH y para profundizar en los temas de cómo afecta, de cómo se vive, cómo se reinventan las mujeres desde esta muerte social que les toca y nos toca vivir en una sociedad que está en doble estándar. Así que espero haber podido aportarle en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, decir que el VIH, si conocen a alguien que vive con VIH, que no tengan tanta estigma, tanta discriminación, que se acerquen, que el VIH no se transmite por abrazar, por tocar, por compartir con la persona. El VIH, yo creo que en la mayoría del mundo, bueno, y en Chile, el 90% es por transmisión sexual, así que desde ahí invitarle a las personas que no tengan tanto perjuicio para acoger, para apoyar a una persona que se encuentra en esta situación. Y quiero decir que siempre digo que esto es la casa del jabonero, que el que nos resbala cae, y que tenemos que aprender a mirar estas realidades desde más cerca, desde el lado más humano. Así como somos sensibles cuando hablamos de cáncer, que tengamos un poco de sensibilidad cuando hablemos de VIH en mujeres, en niños, en hombres, que a lo mismo la orientación sexual, que las personas no dejan de ser personas por un diagnóstico. Así que solamente agradecer el espacio y espero tener nuevamente pronto una invitación de parte de ustedes. Un abrazo para todos y todas en el estudio.